12 y 13 minutos, proseguimos, vamos con más cuestiones de actualidad. La verdad es que vamos a hablar durante los próximos minutos, aunque sea de forma breve, pero sí explicando un comunicado que ya les anticipábamos en el día de ayer en torno a lo que es la señal de TDT en nuestra localidad y los problemas que en algunas zonas, al parecer algunos vecinos pueden estar sufriendo. Sobre todo en las zonas rurales, esto es algo que se puede estar notando a nivel nacional, una vez que pues se están ofreciendo en la misma banda los servicios de 4G. Entonces, no vamos a entrar tampoco en muchas disquisiciones técnicas, pero sí que al menos hay una serie de explicaciones de estos problemas y además una forma de solucionarlo, en definitiva, que es lo que seguro que interesa a las personas que lo estén padeciendo y nos estén escuchando en estos instantes. Y por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Festejos, Cultura, Turismo y Comunicación, José Manuel Fernández Rivera, con quien vamos a comentar este asunto. José Manuel, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues ya hablábamos a finales de junio sobre los problemas, ¿no?, en la recepción de la TDT, pero hay que decir que estos problemas son completamente distintos, es algo diferente, ¿no? Sí, anteriormente los problemas que tenían era debido a la alta temperatura y a la poca recepción de la señal de TDT, y este pues totalmente distinto. Esto es un problema que se acarrea a través de la banda de frecuencia de 800 MHz debido a la implantación de la nueva tecnología 4G, y pues desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio pues nos dan la forma de solucionarlo de los ciudadanos en este caso. En aquella oportunidad era un problema que seguramente también se repetiría en otra zona, digo por el tema de las altas temperaturas, y bueno, pues aquí además por la cuestión de la baja frecuencia de emisión. Eso ya se solucionó y se pudo comprobar, ¿no?, en lo que era la recepción de la señal de la TDT, pero el problema del que estamos hablando ahora es a nivel nacional y afecta a un buen número de zonas rurales, ¿no?, sobre todo. Sí, según la información que tenemos son 4 millones de afectados los que hay en España actualmente, y tenemos pues la mala suerte de que la localidad pues tenemos parte de que también tenemos esos problemas. La mayoría de los problemas pues son en colectivo, y la verdad que se está intentando pues poner las medidas para que el ciudadano esté al día de la forma de solucionarlo, bien sea de carácter informativo, como hemos hecho días atrás a través de Radio Ubrique y de redes sociales y página web de este ayuntamiento. ¿Están muy localizadas, José Manuel, las zonas en Ubrique, afectadas? Claro, con nosotros la información que tenemos de los vecinos que se ponen en contacto con nosotros aquí en el ayuntamiento, y nosotros pues le trasladamos la posible solución, que en este caso ellos ponen que es rápida y gratuita, pero más bien con un número de teléfono que contacta con los datos de ellos y ven si en esa zona están afectados. Y ya de ahí pues ponen la solución, que si no tengo mal entendido es un filtro que se coloca en la antena, y a raíz de ahí pues se le da solución. La verdad es que no lo sabemos, y es un problema que están teniendo en toda España, y nos crea una incertidumbre a nosotros. Nosotros hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, hemos llamado a la empresa que nos suministra lo que es la señal, en este caso a la empresa Acción y Red de Visión, y nos comentan ellos que está todo totalmente correcto, y a raíz de ahí pues con el comunicado este que nos envió el Ministerio de Industria, Turismo y Comunicación del tema de la banda de frecuencia, que es donde está el problema de la recepción de estos canales de TDT, pues son ellos directamente, cuando se lo comunicamos, los que les intentamos dar la solución, que ellos nos trasladan, que no es un problema que tenemos nosotros aquí en la localidad, problema nuestro interno, es más bien un problema a nivel nacional. Y te decía lo de si habéis localizado zonas, porque parece que no, quiero decir que esto depende más de la adaptación técnica de cada edificio que no del lugar en el que se encuentre, ¿no? Claro, por la parte de la barriada de Andalucía había muchos vecinos que han venido a comunicar nuestros problemas, y por parte de la ladera y de Mirasierra también. En otras partes de la localidad no tengo ahora mismo ninguna comunicación por parte de ellos. O sea que también puede que influya la ubicación. Claro, puede ser. En la parte de la ladera hay un bloque que no ven absolutamente nada, y otro que lo ven, que se le va y se le viene la señal, y en otro lo ven completamente, estando totalmente igual los tres bloques. Me imagino que es una cosa muy rara, pero bueno, a través del Ministerio, como te he dicho anteriormente, pues son ellos los que están intentando darle la solución. Lo que sí que hacen es la adaptación de la antena, ¿no? Para evitar posibles incidencias. Ese coste, esa adaptación, ¿el coste quién lo sufraga? Pues según el escrito y el comunicado que tenemos nosotros aquí por parte del ayuntamiento, totalmente gratuito para el ciudadano en este caso. Uh-huh. Ellos solamente le tienen que poner en contacto, que yo creo que lo normal es que llamen al teléfono gratuito al 900 833 999, y ya a raíz de ahí pues se van ellos los pasos correspondientes para darle la solución. Uh-huh. Así que bueno, pues desde el ayuntamiento de Ubrique, a raíz, ¿no?, imagino, de que os iban llegando un buen número de quejas en este sentido, pues ya habéis contactado con bueno, pues lo que es el ministerio y tenéis esa información que es la que podéis trasladar a los vecinos que se vean afectados, ¿no? Claro, nosotros directamente, una vez que vimos el problema, pues aparte de intentarlo solucionar creyendo que el problema era nuestro y viendo que era todo correcto, pues nos fuimos directamente al ministerio debido a los cambios estos de frecuencia, en la frecuencia de 800 MHz, y nos mandaron ellos toda la información correspondiente y todo, siempre lo hablan, que todo ellos el arreglo y demás es sin coste alguno para el usuario, por lo cual nosotros... ellos le darán la solución y no tengo entendido de que tengan que abonar nada. Eso es según el escrito que tengo. A raíz de ahí, de lo que la empresa, una vez que hablen con ellos, ya no te lo puedo yo comunicar, porque nosotros cuando hemos llamado hemos hablado directamente como institución y nos han dicho que los pasos a seguir son esos. No nos comunican nada de ningún tipo de coste. Pues, por tanto, para las personas que se puedan estar viendo afectadas, insistimos, teléfono 900 833 999, o también hay una web, ¿verdad?, en la que pueden enlazar, en la que pueden encontrar la información, que sería llega 800, tal cual, del verbo llegar, llega 800 en cifra, .es, y es esta, bueno, esa web que ha habilitado, se ha habilitado con este objetivo, ¿no? Sí, el ministerio ha habilitado con la empresa esta, que es la que la empresa, el ECNOR, que es la empresa contratada para intentar hacer el cambio de frecuencia e implantar la nueva tecnología, como es el 4G, y son las que tienen que dar la solución al problema que han acarreado ellos. Por ejemplo, nos llamaba ahora mismo un oyente, nos decía que en calle Magdalena y calle Jesús también hay problemas de los propios particulares, de vecinos particulares, no de edificios comunitarios, no de instalaciones colectivas. Bueno, es el mismo caso, ¿no? Ya sean edificios en conjunto o bien personas particulares, en cualquier caso, ese teléfono y esa web es la forma de contactar y solucionar el problema, imagino, ¿no? Sí, esa es la única forma de solución que tiene este problema. No sea un problema municipal nuestro del ayuntamiento, nosotros ponemos todos los medios nuestros para intentarlo solucionar, pero claro, desde el ministerio nos comunican que la empresa esta es la encargada de darle solución a este problema. Nosotros, lo que sí, por ahí comentó anteriormente, es por el tema de los bloques de vecinos, que es donde mayormente nos han llamado, de particulares había muy poco, pero bueno, se le agradece a esos ciudadanos que nos comuniquen también que esa zona también está afectada, y pues decirles de que llamen a estos teléfonos y que nos comuniquen también qué tipo de solución le han dado, para nosotros tener constancia también de si se le ha solucionado o no el problema. Pues repetimos, 900 833 999, nuestra web. De todas formas, vamos a como solemos hacer habitualmente, vamos a enlazar, vamos a colgar esta entrevista y vamos a recordar este teléfono para las personas que no hayan podido tomar nota y bueno, pues puedan contactar fácilmente para solucionar esos problemas con la recepción de la TDT. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, José Manuel, que nos haya acompañado. Se trataba simplemente de destacar esa cuestión, ¿no? Seguro que hay muchas personas que incluso no supieran el porqué, a lo mejor ni siquiera habían contactado, o a colectivos que sí, ¿no? Sobre todo en zonas, me decían, ¿no? En Barrio Andalucía, La Ladera, ya sí que habían contactado. Pero bueno, en general, para todas las personas que tengan ese problema, pues ya saben que deben llamar a ese teléfono o bien seguir los pasos que indica la web llega800.com, que es la que comentábamos anteriormente. José Manuel, no sé si hay algo más que añadir. Nada más, eso, comunicar a las personas pues que se pongan en contacto con esta empresa y darle la difusión de los ciudadanos, que muchos habrán pensado de que el problema era interno de ellos, si era en una casa particular. Y es un problema que no lo tienen ni ellos internamente ni lo tenemos aquí municipalmente, sino un problema que nos acarrean desde el ministerio, y estamos dándole la solución que ellos nos trasladan. Ese es el tema que queríamos abordar en el día de hoy, La pasada semana ya dábamos cumplida información en torno a los preparativos de la feria y ya los próximos días hablaremos con José Manuel Fernández Rivera con ese objeto de atención principal. Así que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Pues recordamos que, por tanto, las personas que tengan ese problema con la recepción de la TDT, no es un problema a nivel local, ni siquiera particular de cada persona, sino que trasciende a esto. Un